La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Esperamos que estén bien. Nosotros aquí haciendo Oral y Público es la versión número 498 de este programa de radio. Estamos a las puertas de los 500, Giacobbe. ¿Qué vamos a hacer para festejarlo al aire? Fuera de aire, me imagino, pero al aire tenemos que pensar algo para el programa 500, un programa especial, sin dudas. Bueno, cada uno de los programas de Oral y Público son especiales. Estamos transitando uno en el que vamos a hablar en instantes nada más de un juicio en Chaco que en dos semanas se inició y termina en estos días. Vamos a hablar con el fiscal de esa causa, la causa Caballero 3, Diego Vigay. Va a estar en un rato con nosotros y vamos a estar repasando, recortando algunos de los testimonios del juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo y del que empezamos a compartir esta semana los miércoles desde las 10 de la mañana, que estamos haciendo por el canal de YouTube de La Retaguardia, el tramo actual de la megacausa Campo de Mayo, un juicio que ya tiene 2 años y tiene para 2 añitos más. Quiero que le dediquemos el programa de hoy a una de las radios en las que salimos al aire, que es la radio del Algarrobo, en Andalgalá, Catamarca, cumpliendo su 10º aniversario de lucha comunicacional, agua pura en el aire contra la contaminación ambiental de las mineras, pero también contra la contaminación comunicacional que tanto circula aquí y allá. Un abrazo gigante, gracias por prestarnos ese aire, que en este caso, tenemos como un, si nos permiten las otras radios, un favoritismo especial por la radio del Algarrobo, porque la vimos nacer y transitamos esos primeros pasos juntos en un lugar que no conocemos, no nunca pudimos ir, pero del que nos llegan tantas devoluciones siempre de la gente que nos escucha a través de la radio del Algarrobo, que es como si estuviéramos allí, cosa que nos pasa con cada uno de ustedes en las otras provincias que nos escuchan. Pero un abrazo que seguramente compartirán en todo el país para la gente de Andalgalá, porque están viviendo una situación tensa. Hay todavía 12 presos y presas políticas después de que las mineras intentaran aprovechar. Son esenciales, ¿vieron? Ellos son esenciales desde el primer decreto presidencial de marzo del año pasado. La minería fue considerada esencial. Bueno, fue un acto de sinceridad, sin dudas, y están subiendo al Cerro Aconquija

que el Tribunal Oral de Resistencia tiene que dictar una nueva condena ante la revocatoria de la única absolución que existió en el juicio por la masacre de Margarita Belén, que tiene que ver con el comisario principal Chas, que tuvo una participación en lo que fue el corte de ruta del procedimiento del operativo militar que termina con la masacre de Margarita Belén. Fue el único imputado absuelto en ese juicio. Uh-huh. Eso fue revocado por casación, por una apelación de la Fiscalía Federal, y casación le ha ordenado al Tribunal Oral de Resistencia el dictado de una nueva sentencia. Entonces se han tomado las pruebas que son específicamente para Chas, se han ofrecido ahora de lo que ha sido la producción del juicio. En el día de mañana se hace la apertura y nos estarían corriendo la vista para alegar en un plazo de 7-10 días a distintas partes, y después se dictaría una nueva sentencia por este comisario principal que tuvo específicamente la participación del corte de ruta mientras se desarrollaba el operativo militar de traslado de detenidos políticos, que tuvo el objetivo de fusilarlos literalmente. Uh-huh. Y han sido todos condenados a cadena perpetua por ello, ¿no? Bien, bien. Bueno, Diego, muchísimas gracias. El juicio que termina, al que nos estuvimos refiriendo la mayor parte de la charla con el fiscal Diego Vigay, se puede ver a través de los Facebook de Hijos Chaco y de la Casa por la Memoria de Chaco, que es el lugar que hoy está recuperado y donde funcionó el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chaco. Un abrazo y muchas gracias. No, gracias a usted, un gusto, hasta luego. Hemos charlado con el fiscal Diego Vigay a propósito de las causas en Chaco. Somos de FM La Chicharra, de Bocha Corrientes, la radio comunitaria de la región, y en este momento estamos escuchando Oral y Público. Nos contó Nicolás que la mamá le había dicho que Daniel, cuando hacía las interferencias, pasaba canciones de Paco Ibáñez, sobre todo una canción llamada Palabras para Julia, para que la mamá, si llegaba a escuchar esas interferencias en la televisión, supiera que quien estaba detrás de esas interferencias, en las que se mandaban mensajes de apoyo a huelgas y de repudio a la dictadura y de denuncia, que la mamá supiera que las manos que estaban tras esas interferencias eran las manos de Daniel Cross. No puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La Retaguardia. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Bueno, nos metemos en la segunda media hora de este programa de radio que versa, pero no versea, sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad en todo el país. Vamos a meternos en el juicio de los lunes para nosotros, el de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Decir que el testimonio de un ex Colimba ha sido otra vez revelador, puede parecer una grabación de programas anteriores. Pero es que después de una secuencia de testigos aportados por la defensa, que no dijeron demasiado, volvieron a aparecer testigos aportados por la fiscalía o por el resto de las partes acusadoras, y allí aparecen otra vez los datos. Datos como estos que dio Daniel Humberto Tejeda, a quien lo mandaron a limpiar helicópteros después de vuelos de la muerte. Pedir que los mencione, y en todo caso lo que yo quiero es que usted haga... Pregunta el fiscal García Berro. Bien, doctor. Esto no fue siempre. Me tocó, creo que, si mal no recuerdo, dos o tres veces. No el mismo día, ni los... No. A ver si quiero que me entienda. Con otros compañeros me tocó preparar un helicóptero para que se hiciera un sanitario. ¿Sí? De acuerdo. Y... se preparaba el helicóptero por ahí de un día para el otro, y tipo 5, entre 5 y 6 de la mañana, ese helicóptero se ponía en marcha. Y por ahí uno escuchaba detonaciones, o sea, tiros. El helicóptero salía del playón, llegaba casi hasta el final del batallón, que estaba la pista, ahí había un tipo monte, y ahí salía un carrier, el helicóptero se ponía de costado, y lo que sí no puedo asegurar, porque no lo vi, qué es lo que se cargaba. Bien. Vuelta al helicóptero después de el tiempo, no me recuerdo. Había que limpiarlo porque... había sangre en el piso. Ajá. Había sangre en el piso. ¿Cómo lo supo esto? No. No es que lo supe. Eso lo viví yo, porque yo lo preparé con otros compañeros soldados. Sí. Y a la vuelta lo limpiamos con otro compañero soldado. Da la sensación que en ese desborde emocional que se notó en la voz quebrada al momento de dar cuenta de esto por parte de Daniel Humberto Tejeda, que le sucedió mientras estaba haciendo el servicio militar obligatorio, que lo mandaran a limpiar helicópteros después de vuelos sanitarios, como le decían, hay una descarga también emocional de su parte. Sería piola hablar después con algunos de ellos. Uno no los quiere, desde aquí no queremos molestarlos porque entendemos que están haciendo un esfuerzo enorme dando testimonio en este juicio y están aportando tanto, tanto a la verdad que... No queremos ser inoportunos o sobrecargarles responsabilidades, ¿no? Pero yo intuyo que Tejeda hoy debe estar un poco más tranquilo. Aunque en algún momento haya pensado o alguien le haya dicho que era mejor no saber. Dígame, ¿tiene algún recuerdo respecto de la presencia de civiles ese día? ¿O tuvo algún tipo de... ¿Recuerda alguna situación con alguna persona que... Sí, un civil que no sé quién era, estaba de civil. No lo vi nunca más ahí. Y si mal no recuerdo, la pregunta fue, ¿esto qué es lo que están haciendo? Lo estamos limpiando. Ah. ¿Y qué es? Si al momento, como vi la situación, dije, no sé, lo tengo que limpiar. Bien. ¿Y recuerda haber recibido algún tipo de amenaza o algún tipo de comentario? El comentario fue que hacía bien que no sabía lo que era. Sin embargo, tantos años después, Tejeda se sentó en la silla frente a la cámara, en la virtualidad, y aportó un montón de datos. También habló de los vuelos fantasma. ¿Sabe si o escuchó alguna vez hablar de vuelos fantasmas o vuelos sanitarios, pero en referencia a vuelos que se utilizaran para arrojar cuerpos? Sí, se decía que teníamos que preparar el helicóptero para un vuelo sanitario. Ajá. ¿Usted sabe si además, además del, usted mencionó que trabajaba con helicópteros, sabe sí. si esto mismo, estos vuelos sanitarios se realizaban también con aviones? Bien, lo que yo vi es el Twister. En la misma situación, y un avión de Fuerza Aérea, un Fokker biturbo hélice. Bien, cuando menciona el Twin Otter en la misma situación, ¿a qué se está refiriendo? Que se lo ponía también en la pista, dando contra el monte, y ahí salía el carrier. Ajá, perfecto. O sea, lo mismo que sucedió con el helicóptero también sucedía con el Twin Otter. Sí, señor. Sí, doctor. Bien. ¿Cuántas veces habrá visto lo del helicóptero y cuántas veces habrá visto al Twin Otter junto al carrier? El Twin Otter una vez. Creo que una vez. Bien. ¿Y al helicóptero puede recordar si fueron? Yo presencié tres veces. Bien. Hasta allí venía dialogando, le venía preguntando el fiscal Marcelo García Berro, pero intervino después el abogado querellante Pablo Yonto. En este juicio hay cuatro casos, cuatro víctimas de vuelos de la muerte. Por eso se está haciendo este primer juicio específico sobre los vuelos. Yonto preguntó por los asientos del helicóptero y también por alguna referencia a algún centro clandestino de los que estaban en Campo de Mayo. Una pregunta sobre los helicópteros primero. ¿Estos helicópteros tenían asientos? Sí, tenían asientos, pero eran todos desarmables. O sea, podía quedar el helicóptero sin ningún asiento. Y cuando ocurría esto de los vuelos sanitarios, ¿ustedes con esos asientos tenían que hacer algo? Se retiraban. Bien. ¿Ustedes se encargaban de hacer eso, de retirarlos? Sí, sí, doctor. Bien. Usted dijo hace un rato que escuchó comentarios muy al pasar, utilizó esa frase. Nosotros somos representantes de familiares de las víctimas, por lo tanto cualquier información, aunque fuese simplemente de comentarios, para nosotros y para la verdad de estos juicios es importantísima. Por eso le pedimos que por favor los comentarios que usted escuchó se los cuente ahora al tribunal, sean del tipo que sean. No, lo vuelvo a decir, fueron comentarios que en esa parte donde era el monte o muchos árboles, no sé lo que había atrás porque uno no podía ir ahí, había gente detenida. Ahora, no sé la cantidad. Pero que había gente detenida ahí, sí. La cantidad, no sé. Uf, lo vuelvo a escuchar a Daniel Humberto Tejeda y digo, estamos apenas en algunos recortecitos. Estamos recortando, vamos a terminar escuchando 10 minutos, como mucho, de su testimonio. Y estamos escuchando un montón, ¿no? Para una de las cosas que están sirviendo también la oportunidad de acceder a los juicios televisados, que más gente los vea, e incluso que nosotros podamos acceder a más juicios, es para corroborar que el bajo nivel de las defensas de los imputados, el muy bajo nivel de las defensas públicas, lo que preocupa, porque en estos casos no hay mucho para defender, pero en muchos otros casos, o sea, son los mismos tipos que defienden a gente más joven, y quizás una mala defensa les termina cagando la vida por completo y para siempre, ¿no? Pero también los abogados privados dejan mucho que desear. Tienen una encendida defensa ideológica, pero técnicamente son muy malos. Eduardo Sanmeterio, ya un clásico en este juicio, en este programa, también es el defensor de Eduardo Lance, uno de los imputados acusado de pilotar los vuelos de la muerte. Sanmeterio, orgulloso de la represión genocida en el Tucumán, le empezó a preguntar, porque había dicho Tejeda que había ido a Tucumán, hasta que pasó esto. Usted como artillero, ¿no? Dice que fue artillero de helicóptero. También dice que estuvo en varias oportunidades en Tucumán. ¿En cuántas veces actuó en Tucumán? ¿O cuántas veces estuvo en Tucumán? Perdón. ¿Cuántas veces estuvo? Con seguridad, dos veces. La tercera no recuerdo en qué momento. Y se salía a hacer patrullaje en la zona, en los cañaverales o en los montes, o se trasladaba personal del regimiento o de otra brigada a dejarlos en lugares de pueblos o montes. A ver, a ver si entendí. ¿Esos patrullajes usted los hacía como tropa de infantería o los hacía en el helicóptero? No, se dejaba personal de a pie y el helicóptero sería seguía patrullando. Si mal no recuerdo, eso se le decía vuelo táctico. Vuelo táctico, bien. También, dígame si me equivoco, ¿usted tuvo alguna intervención armada en algún momento en Tucumán? ¿Tuvo experiencia de combate en Tucumán? Se me ordenó batir zona. Batir zona significa disparar. Pero no... ¿Pero le dieron objetivos para disparar o blancos específicos? No, era batir una zona de un monte. Batir una zona de un monte. ¿Y usted sabía si ahí había personas o no había nadie? ¿O tiraban por tirar nomás? No tengo conocimiento de eso. No tiene conocimiento. Muy bien. Con respecto a una pregunta que le hizo el doctor Yonto, respecto de gente detenida, ¿usted vio a gente detenida en algún lugar, en algún momento? Acá en Campo de Mayo no. En Tucumán sí. ¿En Tucumán sí? ¿Pero sí. En la zona de operaciones de Tucumán? ¿O usted estuvo también en la ciudad de Tucumán en alguna oportunidad? Donde vi esas personas, si mal no recuerdo, fue en el Ingenio Santa Lucía, si mal no recuerdo. Pero fue dentro de un ingenio. Si mal no recuerdo, era el Ingenio Santa Lucía. Bien. Te das cuenta, ¿no? Fue el abogado defensor, el que tiene que defender a los imputados, el que preguntó tanto por Tucumán que le terminó haciendo decir a el testigo Daniel Humberto Tejeda algo que no había dicho antes, que no había dicho en la instrucción, y es que en Tucumán vio personas detenidas y puntualmente vio a una persona sobre la que, claro, Pablo Yonto repreguntó para ver qué datos se puede aportar a las familias de las personas que fueron secuestradas y desaparecidas o asesinadas en el operativo Independencia y en toda la barrida genocida que se hizo en la región del Monte Tucumano. Una pregunta a raíz de una última respuesta suya. Esa entendí que vio una persona en el Ingenio Santa Lucía. ¿Puede describir esa persona, por favor? Sí, doctor. Sí, hay cosas que a uno no se le borran de la mente. Discúlpeme, doctor. Era una señora bastante, ¿cómo le puedo decir? Hablando en criollo, gorda, encapuchada, y después, si mal no recuerdo, había dos o tres personas más, masculino. Un femenino, sí, estoy seguro, doctor. Le pido disculpas. No, señor Tejeda, no tiene que pedir ninguna disculpa, por favor. Si necesita un tiempo, se lo toma, quiere tomar un vaso de agua, un descanso, y continuamos con la declaración, señor. No, no, prefiero, no importa. Prefiero bueno. Seguir contestando. Bueno, gracias. Bien, le agradecemos, Tejeda, porque este dato es importantísimo. ¿Sabe si esta señora tenía alguna ropa en particular y nos puede decir en qué dependencia la vio, en qué lugar de ese ingenio? No, eso sí que no lo puedo precisar, doctor, porque era como, yo no sé si era una habitación, una sala, no, eso sí, no lo recuerdo. Y de las otras dos personas masculinas, dos o tres, dijo, ¿puede dar alguna precisión en cuanto a su descripción física? No, doctor, porque estaban encapuchadas y sentadas en el suelo. Y no fue que yo tuve un contacto de media hora, una hora, no. Fue, a lo mejor fueron 5 minutos que estuve ahí y después me retiré. ¿Usted había ido con gente de Campo de Mayo para ese lugar? Sí, del batallón de aviación. ¿No fue Daniel Humberto Tejeda el primer ex conscripto que dio cuenta de los viajes que los obligaban a hacer a Tucumán, tanto para que en esos vuelos fueran armas como para que fueran militares, ¿no? Para esa zona, específicamente para reprimir a las patrullas de el ERP que estaban allí. Tremendo la angustia que dejó Tejeda ahí, que mostró Tejeda ahí, habrá sido durante todos estos años una gran carga. Ojalá que esos datos que brindó, pocos y a la vez muchos, puedan contribuir a que alguna familia cierre el círculo de esa información y reconozca la presencia de su familiar allí, ¿no? Sería muy saludable para esa familia y, por supuesto, creo que también sería muy saludable para Tejeda saber que su aporte en este juicio sirvió para eso. Y todo por una pregunta de Eduardo San Emeterio, el defensor de uno de los imputados en el juicio Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo, que no es la primera metida de pata, entre comillas, que se manda. Buenos días, señor Almirón. Soy Eduardo San Emeterio, soy defensor de una de las partes imputadas en esta causa. Tengo unas preguntas para hacerle. ¿Usted prestó declaración antes que en esta oportunidad, en algún otro juzgado? Sí. Sí, ¿dónde prestó declaración? En San Martín. San Miguel, San Martín. Bien. Usted dice que entró en abril del 77 al servicio militar, ¿puede ser? ¿Y cuál fue su primer función dentro del servicio militar? ¿Dónde estuvo? Después de los 45 días de instrucción, sí. De entrenamiento, estuve directamente a la compañía de servicio. Cuando nos preguntaron los oficios que teníamos, levante la mano, y lo que no levantamos la mano, dice, bueno, ustedes conmigo, a los machetes. Fuimos a agarrar machetes y a cortar pasto hasta que el día que me dieron la baja, corté pasto. Señor presidente, por ahí estoy equivocado, no sé. ¿El señor Almirón es César Raúl Almirón? No, Manuel Víctor Almirón. Está bien. Discúlpeme, señor presidente, no tengo preguntas para hacer. La retaguardia. De aquí hasta el final nos metemos en juicio nuevo para nosotros. No es un juicio nuevo ni nada que se le parezca. Empezó este tramo de la mega causa Campo de Mayo en abril del 2019. La semana que viene se cumplirán 2 años. ¿Por qué tanto festejo de nuestra parte por estar habilitados para transmitir este juicio? ¿Por qué tanta celebración en tanto buena noticia de parte de un montón de gente? Bueno, porque es un juicio realmente muy significativo. Tiene un volumen grande en cantidad de víctimas, en cantidad de testigos y sobre todo por la posibilidad de poder entrar al juicio, a televisarlo, en la instancia de las testimoniales. Y nos tocó una jornada muy especial. Si hubiéramos podido elegir una, quizás hubiéramos elegido esta, ¿no? Diego Guelar, ex embajador en China durante el macrismo, perseguido durante la dictadura, que dio testimonio. La recreación digital, la reconstrucción digital del campito, que ya no existe más, a donde eran llevadas las personas secuestradas, detenidas y donde eran torturadas allí dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo, uno de los centros clandestinos que existieron ahí adentro, ¿no? En fin, una gran jornada. Y además declaró Juan Gasparini. ¿Por qué? Si es sobreviviente de la ESMA, declaró Juan Gasparini, porque uno de los imputados, Miguel Ángel Conde, es acusado de ser el enlace entre la ESMA y el ejército. Pero arranquemos escuchando el relato que Juan Gasparini hace sobre su propio secuestro. Yo fui secuestrado por un grupo operativo de la Escuela de Mecánica de la Armada el 10 de enero al mediodía de 1977 en Buenos Aires. Bueno, después me llevaron a la Escuela de la Mecánica de la Armada, fui torturado, en la madrugada del día siguiente me sacaron de la tortura, me subieron a un auto y me llevaron frente al domicilio que ellos tenían donde yo estaba viviendo con mi compañera Mónica Jáuregui y mis 2 hijos. Me plantearon de que si yo la quería hacer bajar del apartamento y entregar a mi mujer, dije que no. Entonces entraron y la mataron a ella y mis hijos salvaron su vida de forma milagrosa. Mis hijos estuvieron secuestrados durante varias semanas hasta que el primer cuerpo de ejército, un mayor Espina y un mayor Gatica, o coronel Gatica, se contactaron con mi suegra para restituirle mis hijos a la familia concretamente. Después estuve en cautiverio hasta agosto de 1978, donde pude salir de forma transitoria de la ESMA y estuve un periodo hasta fines del 79 bajo control, digamos. Y después, ahí entonces, después rompí todo tipo de relación o de posibilidad que me alcanzaran la gente de la ESMA y entonces pedí el asilo político en Suiza en enero de 1980, me fue acordado en el mes de junio de 1980, y bueno, después tuve persecución penal, pedido de extradición, o sea, hasta que me indultó el presidente Menem en 1990. Juan Gasparini, que cuando comenzó dijo en realidad que era Juan Gaspari, hace poco estuvo en Tucumán, mira, me quedé con San Emeterio, estuvo en Italia y reconstruyó su historia familiar, y en realidad sus abuelos se llamaban Gasparí. Pero bueno, aquí ya tiene toda una historia hecha como Juan Gasparini, así que lo seguimos escuchando y presentando con ese nombre, hablando ahora sí de Miguel Ángel Conde, o Cortés, uno de los imputados en este juicio. He difundido muchas cosas sobre la Escuela de Mecánica de la Armada. Efectivamente, conocí represores del ejército que iban, había mucho tráfico de represores que venían de Campo de Mayo, del ejército, a la ESMA, y también de prisioneros, concretamente. Eso existía ya desde antes que yo cayera, y bueno, fui interrogado por uno de estos personajes, este señor Miguel Ángel Conde, Cortés, se lo conocía con el nombre de Cortés. Fui interrogado en creo que era el sótano, porque fue en 77 y lo que llamó después lo que habían instalado en el tercer piso, oficinas, y eso fue ya fin de 77, principios del 78. Además, yo no sabía cómo se llamaba, lo he sabido que se llama Miguel Ángel Conde hace relativamente poco tiempo. Yo lo conocía como Cortés, que era el nombre con el cual él se presentaba para los interrogatorios. Y dejó la pregunta picando: ¿cómo eran los interrogatorios de Conde o de Cortés? Esta persona se presentaba como un oficial del ejército, decía que había tenido formación por las tropas francesas en Argelia para formarse concretamente. Y me hacía preguntas sobre mi militancia y sobre, le interesaban mucho los aspectos sociológicos también. Preguntaba cuál era la extracción social de mi familia, cuál era la extracción de mis amigos de la época juvenil. Pero no me hizo ninguna pregunta sobre ningún individuo que estuviera preso o detenido o secuestrado en el ejército. Esto no ocurría solamente conmigo. Este señor, yo sé porque tuve intercambio con otros prisioneros, que interrogó también a otro prisionero que se llamaba Martín Gras y a otra prisionera que se llamaba, que se llaman, tan vivo, Mercedes Inés Carazo. Pero a ellos sí. Les preguntó cosas que demostraban, por ejemplo, porque ellos tenían bastante más conocimiento sobre cuestiones que a este señor le interesaban. Hablaron sobre Roberto Quieto, por ejemplo, que había sido secuestrado por el ejército. A mí no me preguntó sobre individuos concretamente. Quería saber quién era yo, cómo pensaba, y algunos datos de mi militancia. Cosa que yo no tenía por qué ocultar. Yo formé parte de la tendencia revolucionaria del peronismo, tuve militancia hasta que me secuestraron en la ESMA. O sea que esas cosas yo no tenía ningún problema en revelarlas ante este señor concretamente. Hay lugares esperables y lugares inesperados para encontrarse con este tipo de personajes como Conde. Si puede comentar las circunstancias en que, bueno, vuelve a ver a esta persona en Europa. Bueno, es en Ginebra, dentro de la ONU, en la sede europea de la ONU, que está en Ginebra. Yo concurría, como otras víctimas, a testimoniar, a tomar contacto con otros países, y teníamos una situación muy difícil, porque el embajador Gabriel Martínez, que fue embajador durante toda la época o gran parte de la época de la dictadura, era una persona que estaba en contra de que las víctimas testimoniaran, ya sea directamente o a través de ONGs, dentro de la Comisión de Derechos Humanos. Y estas personas, yo les alerté que yo conocía a este represor, me dijeron que lo habían visto también en la sede de la OEA en Washington, porque ellos también concurrían, estas víctimas, a testimoniar a, me imagino, a las instancias de derechos humanos de la OEA, concretamente. Entonces no llamó la atención. Yo vi que había cambiado un poco físicamente. Este señor en la ONU tenía lentes, en la ESMA no tenía lentes, y tenía barba en el mentón y en el bigote, concretamente. Tremendo, tremendo. Bueno, antes de irnos, uno más de Juan Gasparini. El miércoles pasado, dando testimonio en la megacausa Campo de Mayo, nos encontramos para ese juicio a partir de ahora, todos los miércoles a las 10 de la mañana, en el canal de YouTube de La Retaguardia. Consejos del Tigre Acosta a Gasparini. Se vestía más como un civil que como un militar. No es que los militares dentro del campo de concentración de la ESMA se vistieran de militares, se vestían de civil. Pero este señor tenía un aspecto realmente de una persona civil. Y además, bueno, demostraba, porque los torturadores en la ESMA te pedían una información inmediata de cómo se podía hacer para llegar a tal persona, a tal lugar. No había ninguna alusión política de lo que estaba ocurriendo en la Argentina. En cambio, este señor estaba particularmente interesado en hablar de aspectos políticos, y yo, bueno, hablaba con cierta prudencia, digamos, ante él, para no autoincriminarme de ningún hecho, ni que estar vinculado ni de cerca ni de lejos a nada que pudiera complicar mi situación de secuestrado que yo tenía en ese momento. Sí, ¿había algún tipo de particularidad o algún tipo de consejo respecto, en referencia a sus captores de la ESMA, en relación a la información que debía mencionar a esta persona? Bueno, sí, el Tigre Acosta, que era el patrón, digamos, de aquel campo de concentración, vino antes de yo tener, no sé cuántas veces lo vi a este tipo, y que tener estos interrogatorios, que no le diera ninguna información que pudiera ser utilizada por el ejército. No sé qué me quería decir con eso, pero yo no tenía interés ni decírsela ni a él ni a nadie. Entonces tenía esa instrucción de por parte de Acosta, concretamente, que era el que dirigía el campo de concentración. Bien, usted menciona, digamos, que fueron varios los interrogatorios, sin perjuicio de que tal vez no pueda precisar exactamente cuántos fueron. Digo, a este Cortés lo vio más de una vez. Sí, más de una vez, sí, más de una vez. En la ESMA, me refiero. En la ESMA, en el año 77. En el año 77, y después lo vuelve a ver en el 80 y... Sí, si usted me puede precisar cuándo es que lo vuelve 81, a ver. 81, ya lo he dicho, 81, en la sede europea de la ONU en Ginebra. Bien, hasta allí Juan Gasparini, nos queda mucho más de estos audios que todos los jueves pasan por las manos de Paulo Giacobbe, que nos hace repasar velozmente, en pocos minutos, toda la intensidad de la semana en los diferentes juicios. Hasta aquí hemos llegado en la emisión de Horario Público de hoy, nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. No te voy a tirar con la agenda de todos los juicios que estamos transmitiendo, porque son muchos. Si nos están escuchando en vivo, a través de AM690, La Retaguardia, La Bulla, en San Luis, mañana viernes, desde las 14, viernes 23, comenzamos a transmitir la parte final del juicio, del segundo tramo del juicio de Puente 12. Y después, ya sabes, lunes vuelos, al final te estoy tirando la agenda, martes brigadas, miércoles Campo de Mayo, jueves contraofensiva, viernes Puente 12, y así. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.